Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, buenas tardes, Alefnautas. Qué bueno que nos acompañan un día más en esta emisión. El día de hoy se encuentra en cabina Héctor Herrera, un veterano del micrófono. Siempre Sonia se venga con eso. Gracias, Sonia. Bienvenidos todos a la cabina. Y también se encuentra visitándonos Natalie. ¡Ea! ¿Cómo están? Gracias por visitarnos de nuevo, Natalie, después de tanto tiempo. Y está con nosotros Roberto. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto. Como saben, nuestro tema de hoy es Ciudades del Futuro. Tenemos un invitado, Mario Ramírez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, Héctor, ¿podrías decirnos cómo podrían contactarnos? Si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Háganlo también a través de Facebook como El Alef Comunique Radio. Igual pueden seguirnos en Twitter como @elalefradio o visitar nuestro sitio de internet con todos los podcasts, programas y demás cosas que hemos hecho en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Así de largo, pero desde luego así de grato. Muchas gracias, Héctor. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, esos son nuestros datos de contacto. Y empezamos esta emisión con nuestra sección Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. El día de hoy en Dicen por ahí tenemos tres frases de Isaac Asimov de su libro Fundación. Procura ser claro, especialmente si tienes forma de ser sutil. Considero que la violencia es una forma antieconómica de obtener un fin. La violencia es el último recurso del incompetente. Y con esto pasamos ahora a nuestra sección La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo en 5 minutos. La presidenta de Corea del Sur muestra dureza frente al norte. El reciente incremento de la tensión en la península coreana ha sido incómodo. Saludo a la bienvenida de la nueva presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, quien ascendió al cargo el 25 de febrero pasado. Park, la primera mujer que ocupa la jefatura del Estado en su país, ha reconocido la situación de la seguridad que se ha hecho muy grave y se ha comprometido a responder enérgicamente a cualquier provocación de Corea del Norte, a la vez que ha defendido la necesidad de aumentar la confianza entre los dos países. Pyongyang realizó este 12 de febrero la tercera prueba nuclear en su historia. El Consejo de Seguridad de la ONU respondió con una imposición de nuevas sanciones, a la que el régimen de Kim Jong-un réplica de la cancelación de armisticio que puso fin a Corea del Sur. De 1950 a 1956, la ruptura de los dos pactos de no agresión, la anulación de las líneas de comunicación directa de Panmunjom en la zona desmilitarizada y la intensificación de la retórica bélica, Naciones Unidas ha asegurado, sin embargo, que el armisticio sigue en vigor porque fue adoptado en la Asamblea General de la ONU y ni Pyongyang ni Seúl pueden romperlo de forma unilateral. Pasamos a Europa. El Eurogrupo empieza a plantear su respuesta a una eventual salida de Chipre. Los ministerios de Economía de los países del euro asumen que la crisis de Chipre, que necesita un rescate inminente para no caer en bancarrota, ha arrastrado a la eurozona a una situación difícil que de puertas para adentro describen como un auténtico caos. Según notas de una reunión telefónica publicadas el día de hoy por Reuters, en la conversación que tuvo lugar el miércoles entre los técnicos de los ministerios, se llegó a plantear la necesidad de preparar planes de contingencia en caso de que se cumplan los peores pronósticos, que sería la salida de Chipre de la zona euro. Además, los participantes abogaron por imponer restricciones a los movimientos de capital para evitar la retirada masiva de dinero de los bancos cuando vuelvan a abrir, lo que debería tener lugar el próximo martes. Las primeras espadas del Eurogrupo, los propios ministros, se reúnen de nuevo el día de hoy con carácter extraordinario y por teleconferencia para seguir buscando soluciones al caso de Chipre. Y pasando a Oceanía, Canberra, la ciudad más aburrida del mundo, cumple 100 años, a propósito del programa. Como varias ciudades del mundo construidas intencionalmente, Canberra intenta convencer a los foráneos que es mucho más que un centro político. Si Sydney es atrevida y audaz, y Melbourne es cool y elegante, Canberra es, por lo menos en el imaginario del público australiano, aburrida y sin alma. Canberra no es tan mala, es lo que dice una famosa placa de auto de la ciudad, cuenta Jenna Clark, editora de estilo y entretenimiento de The Canberra Times. Otras ciudades de Australia están haciendo cosas creativas, con ímpetu, pero aquí todo está envuelto en plástico. Esto no quiere decir que sea algo malo, Canberra es madura y sabe lo que hace, agregó. Después de que Australia se convirtió en confederación en 1901, Melbourne y Sydney no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál de las dos sería la sede del nuevo parlamento. Tras años de discusiones, encontraron un sitio intermedio para su capital, una pequeña comunidad rural a 30 kilómetros de Sydney. Siguiendo el ejemplo de Washington D.C., Estados Unidos, a la nueva capital se le asignó un territorio especialmente definido para que ningún estado pudiera dominar a los políticos federales. Se llevó a cabo un concurso internacional para elegir el mejor diseño para la nueva ciudad. Ganó la pareja de arquitectos de Chicago, Walter, Griffin y Marion, y la construcción de su atrevido proyecto geométrico con círculos, triángulos y hexágonos finalmente comenzó en 1913. Un siglo más tarde, Canberra es el hogar del Parlamento de Australia, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, la Corte Suprema, la Galería Nacional, un gran número de departamentos gubernamentales y academias de formación militar. Sus 350.000 residentes viven en 7 distritos, cada uno de ellos con su propio centro comercial. Al igual que muchas otras capitales administrativas construidas expresamente, como Brasilia en Brasil o Naypyidaw en Birmania, Islamabad en Pakistán, su diseño no ha logrado capturar el corazón y el alma del país que gobierna. Una nueva generación de cafés y bares hipsters o de moda abogan por aprovechar el impulso del centenario para tratar de cambiar la imagen de una urbe como hogar de políticos y funcionarios públicos únicamente. Y con esto hacemos una pausa musical, vamos a Meet Me Halfway de Black Eyed Peas y regresamos con la trivia. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the 7 seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Let's cross the bridge to the other side. Just you and I. Just you and I. I will fly the skies for you and I. For you and I. I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. Can you meet me halfway? Meet me halfway. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. Trivia. Contesta y gana. Bienvenidos al segundo bloque. En esta ocasión en la trivia tenemos un ejemplar del libro Clarisa ya tiene un muerto, de Guillermo Fadanelli. La novela se desarrolla en las calles de la Ciudad de México, en sus noches, en el centro histórico entre tugurios de mala muerte, ficheras, droga y alcohol. Bastante toca la realidad. Los personajes están ahí viviendo el día a día, deseando salvarse, pero decidiendo no hacerlo. Prefieren que la vida pase y se vaya. El libro es una cortesía de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para la primera persona que conteste correctamente, ¿cuál es la ciudad más poblada del mundo actualmente? El ganador deberá coger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 a 7 de la noche. Y pasamos ahora a la entrevista, un café con. Bueno, pues hoy estamos conversando con Mario Ramírez. Él es estudiante de maestría del programa de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de hoy nos va a hablar sobre ciudades del futuro y la primera pregunta obligada, ¿por qué decir este término, ciudades del futuro? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con ustedes, les agradezco la invitación y bueno, ¿por qué hablar sobre ciudades del futuro? Hay quien puede decir que el futuro es algo lejano, que es algo que, diría Keynes, a la larga todos estaremos muertos. Pero creo que es importante estudiar el futuro porque va a ser donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Futuro puede ser ahorita, el siguiente segundo, mañana o dentro de 50 años. Quizás planear nuestra vida personal en los próximos 50 años puede parecer mucho, pero si planteamos el futuro de una ciudad o de un país, pues 50 años implicaría solamente dos generaciones, básicamente. Y hablar de futuro implica que hay que construir el futuro desde el presente. Ya tenemos pedazos de futuro en este momento. Los problemas que tenemos en este momento, que ahorita comentábamos tras bambalinas, por así decirlo, ¿no? Sobre la dispersión, la fragmentación, sobre las grandes distancias que recorremos en estas ciudades, son problemas del futuro que ya están aquí en el presente. Y bueno, hablábamos también, precisamente fuera de micrófonos, acerca de la urbanización del planeta. Vivimos en un planeta dedicado a las ciudades, ¿está el mundo enfocado en estos centros urbanos y está abandonando el campo? Así es, efectivamente, digo, hemos tenido ciudades prácticamente desde que existe la civilización, desde Mesopotamia, Egipto, pero claro, no se compara la gran ciudad, por ejemplo, Roma, que llegó a tener 50.000 habitantes en su apogeo, pues no se compara con las ciudades que tenemos en este momento, ¿no? Hace rato se comentaba Melbourne, 350.000 habitantes, bueno, pues es lo que puede tener una delegación en el Distrito Federal, hablamos de Miguel Hidalgo o de Benito Juárez. Indudablemente el siglo XXI es el siglo urbano, y hay que aprovechar porque buena parte de las oportunidades, los retos y los problemas que vamos a enfrentar como humanidad se van a dar en las ciudades finalmente. Hay una ventaja en las ciudades nos hacen más prósperos, nos hacen más ricos, nos hacen más seguros. Es el término que usa un libro que se llama El Triunfo de las Ciudades, que acaba recientemente de salir, de Edward Glaser, que lo que marcan prácticamente es las ventajas que nos da vivir en las ciudades, en este caso el conocimiento. Estamos tan cerca unos de otros que podemos saber lo que se está haciendo, lo que el otro piensa, cómo está visualizando problemas que no son comunes a todos, en este caso en distintas disciplinas y finalmente como seres humanos, que es algo que hay que rescatar siempre. Las ciudades no solo es concreto, no solo son edificios y más coches para estacionamiento. Las ciudades en esencia son humanas, las habitan personas antes que otra cosa. Y nos dabas algunos datos interesantes sobre el grado de urbanización del mundo actualmente y a futuro. Así es. Con estimaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas, menciona que para el 2011 tenemos una densidad, un porcentaje de población alrededor del 51.42% de la población mundial. Pensemos que somos 7,000 millones de personas en este momento. Bueno, ya debemos de pasar un poquito más, ¿no? Pero 7,000 millones en términos redondos. De las cuales 3,600 vivimos en zonas urbanas. Pero lo interesante es que de esas 1,000 millones, o sea, un tercio de la población mundial, viven en asentamientos irregulares. Favelas en el estilo Río de Janeiro, que es el caso más emblemático y que más conocemos en la región. Villas miseria en el caso de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Ciudades perdidas o vecindades en el caso de la Ciudad de México. Slums o zonas de paracaidistas que también existen en la Ciudad de México, que existen en la India y que bueno, están en todas partes del mundo, ¿no? Y la parte más interesante, o el reto, o la oportunidad que se tiene de cara a este siglo, es que para 2030 el 81% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Es decir, seremos ya 5,000 millones de personas viviendo en zonas urbanas. Y de esas, lo interesante es que prácticamente, si no es que el 100%, por lo menos el 99.9%, será en países en vías de desarrollo, es decir, América Latina, África, Asia y Oceanía en algunas partes, básicamente. Y es un reto porque hay que administrar, porque es gente que va a vivir en estas zonas urbanas, que va a demandar vivienda, va a demandar servicios públicos, agua, electricidad, recolección de basura, va a demandar empleos, va a demandar educación, va a demandar salud, lo que implicará construir hospitales. Y la propia dinámica poblacional implicará qué tipo de hospitales necesitamos. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, es emblemático. En este momento no necesitamos más hospitales de maternidad. Requerimos más hospitales de geriatría, de atención a personas de la tercera edad. Tenemos un hospital, por el caso emblemático, en Mérida, Yucatán, de geriatría, 3 niveles, lo mejor que puede haber en geriatría, pero no hay geriatras que atiendan a la gente. Entonces uno, son esas dinámicas poblaciones que se dan en la vida urbana, son procesos urbanos de no solo construir casas, sino finalmente el alma es humana. La dinámica urbana la hacen las personas. Oye, y hablando de necesidades, hay una importancia en el cambio de los servicios y es un reto también muy importante, el acceso al agua, el acceso a la electricidad. A mí me interesan mucho las políticas medioambientales y las de azoteas verdes, por ejemplo. ¿Qué se puede esperar de ese tipo de políticas más amables a la naturaleza? Ah, ok, de acuerdo. Mira, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se planteó el Plan Verde de la Ciudad al 2030, ¿no? Se lanzó en 2008. Y desde ahí se implementan, bueno, este tipo de corredores cero emisiones como el de eje central, la construcción de transporte público masivo y a la par del otro lado la construcción de estas áreas verdes, porque hay un nuevo fenómeno en nuestras ciudades que se llaman las islas de calor, porque finalmente lo que construimos es cemento y asfalto. El asfalto es un derivado del petróleo que concentra una cantidad brutal de calor y radiación solar, que lo que hace es elevar entre 4 y 6 grados la temperatura de una ciudad en promedio. Entonces, pues, esta primavera indudablemente vamos a tener más calor que el siglo anterior, eso es indudable. Y bueno, las azoteas verdes lo que hacen es hacer una pequeña burbuja de mitigación a esa radiación, puesto que por un lado obtienes oxigenación porque obtienes áreas verdes, obtienes incluso como estos huertos urbanos que se están planteando en este momento también, que obtienes, bueno, alimentos, ya que es un problema de las grandes ciudades, la dependencia de alimentos viene siempre del exterior del alimento, no hay zonas para cultivar, porque lo que se cultiva en este momento son casas, ¿no? Es lo que mencionan los campesinos del Estado de México. Y bueno, en ese sentido, las azoteas verdes también permiten regular la temperatura de las grandes ciudades. Y es en el caso de la Ciudad de México, el Plan Verde es una, no una copia, pero sí una semejanza con el Plan Verde que se hizo en Seúl, en Corea del Sur, dadas las condiciones más o menos equivalentes de ser un valle cerrado, una gran ciudad, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo. Oye, y nos hablabas de una geometría de las ciudades que nos expandían de manera horizontal y ahora el plan es vertical. ¿Podrías hablarnos más de eso? Exactamente. Dado de este proceso de globalización, dado esta tránsito hacia una sociedad de la información en la que una nueva brecha social se abre, ¿no? Los conectados y los desconectados, no solo a internet, incluso a los propios servicios básicos. Hay un proceso de dispersión o de compactación en las grandes ciudades. Es decir, construimos grandes zonas residenciales apartadas del centro de la ciudad, fraccionamientos exclusivos, alejados del resto de la ciudad, de los centros de trabajo, de las escuelas, o incluso de, pues, es hasta incluso un proceso de segregación social, ¿no? De, bueno, los ricos de un lado y los pobres del otro lado, y construimos una vía rápida y nadie puede cruzar y no se conocen ni se ven. O hacer estas, lo que menciona Teresa Caldeira en Brasil, los enclaves y las fortificaciones. Cada vez es más evidente el caso de la Ciudad de México, pese a la inseguridad, que también hay ese tipo, se justifique bajo la inseguridad el construir plumas, cerradas, enrejar las calles. Es una forma de privatizar el espacio público y es una forma de segregar, que lo que está haciendo incluso es que, bueno, encarece la vida al interior de la ciudad. Y hay de dos, si tienes dinero, pues te vas a un nuevo fraccionamiento residencial exclusivo donde no entra nadie más que vía coche y solamente que tú vivas ahí. o del otro lado, bueno, los sectores populares de la sociedad cada vez van siendo relegados en nuevos fraccionamientos que cada vez están en las orillas de la ciudad, y ahora, bueno, se construye una orilla sobre la orilla anterior, prácticamente, ¿no? Que está ahora 2 horas, 3 horas que hay que invertir para llegar al trabajo, a la escuela. Y este problema, bueno, lo que genera es que hay una demanda de combustibles, porque finalmente la gente en ocasiones no se traslada en transporte público porque no existe, o porque es sumamente precario, o es muy caro, que es lo que pasa en el Estado de México, ¿no? Que pese a ser una zona metropolitana continua, uno sabe que entra al municipio de Naucalpan porque el letrero lo dice, bienvenido al municipio de Naucalpan de Juárez, pero si no, ni enterado. O sea, la mancha urbana no respeta esos tipos de fronteras político-administrativas. Y bueno, son problemas que están surgiendo de esta política de desarrollo horizontal. El Estado se olvidó de la política urbana, la ciudad gana autonomía y bueno, pues los inmobiliarios que se encarguen del desarrollo urbano, ¿no? Entonces se construyen fraccionamientos en Huehuetoca, en Tecámac, en Zumpango, en Iztapaluca, en Los Héroes Tecámac, creo que van en la sexta, quién sabe cuántas secciones, ¿no? Prácticamente esa es la dinámica. El problema de eso es que la gente no habita esas unidades habitacionales. ¿Por qué? Primera, por la distancia, ¿no? Estamos hablando de 2 a 4 horas que hay que invertir diarias de ida y vuelta, o incluso el doble para ir y venir, ¿no? Es una odisea faraónica prácticamente cruzar toda la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, que comprende una población de 21.125.000 personas, con 16 delegaciones, 29 municipios en el Estado de México, 29 de Hidalgo, en donde vienen a marchar lo mismo campesinos, mineros, ex trabajadores electricistas, o de los estados, o los propios problemas que tiene la Ciudad de México, generan una dinámica bastante conflictiva para poder trasladarse, y eso mina la calidad de vida de las personas. La otra tendencia es, bueno, construir ciudades verticales. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Ya es verdaderamente irracional seguir construyendo de manera horizontal. Cada vez la ciudad, esa es una nueva tendencia en el urbanismo. La ciudad no está creciendo en términos demográficos en este momento, pero sí en términos territoriales. Ocupa 9.000 kilómetros cuadrados de extensión en este momento y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque siguen creándose nuevas unidades habitacionales que nadie va a utilizar. ¿Por qué? Porque finalmente están muy lejos o son muy pequeños, ¿no? Ahora se discute si hacer un departamento menor a 30 metros cuadrados. Pues francamente creo que vamos a vivir en closets, y entonces pues que nos hagan buenos espacios públicos para poder vivir allá afuera y solo dormir en la casa, porque de otra manera pues va a ser un poquito desquiciante la vida urbana del futuro que ya está en este momento, ¿no? Y hablábamos ahorita de la verticalidad o horizontalidad de las ciudades, pero ¿qué otro tipo de ciudades podríamos meter en la ecuación? Por ejemplo, ¿las ciudades ya están y se modifican conforme se van adaptando al crecimiento poblacional, o se están creando ciudades en lugares desérticos y después se pueblan? Pues la idea en un principio, por ejemplo, en 1982, que fue el segundo plan de ordenamiento territorial, se dijo, bueno, la Ciudad de México está creciendo mucho, entonces el segundo plan hace 31 años es, ya no hay que permitir que siga creciendo la Ciudad de México, ahora vamos por las llamadas ciudades intermedias, ¿no? Que otras ciudades sean polo de desarrollo, sacamos a la industria, porque además contamina mucho en el Valle de México, sacamos a la industria, al sacar la industria se llevan los empleos y entonces la demanda y la gente se va a vivir allá y saca su crédito de Infonavit para vivir en Toluca, o vivir en Querétaro, o vivir en Cuernavaca. Pues sí, la gente se fue. Hay 1 millón de personas en cada una de estas ciudades, pero a la par hay una nueva dinámica, ¿no? Que es interesante en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. La gente vive en Toluca o el municipio de Lerma, que es conurbado a la ciudad de Toluca, pero trabaja en Santa Fe, porque es más cerca llegar desde Toluca que llegar desde Iztapalapa o desde Huehuetoca o desde Iztapaluca, ¿no? Por ejemplo. O la gente estudia en Ciudad Universitaria, trabaja en el Pedregal, pero vive en Cuernavaca porque es más fácil que venir desde la GAM o desde NESA, por ejemplo, ¿no? Son dinámicas que la propia falta de planeación urbana están generando. Es decir, como siempre, llega primero la gente, en este caso ya no son los asentamientos regulares, llegan las inmobiliarias, construyen la unidad habitacional y luego se da un proceso que se llama municipalización. Es decir, la inmobiliaria construye la casa, la calle, el alcantarillado, el agua potable, toda la tubería, y entonces le dice al municipio, ya está la unidad, ya nomás para que la conectes, ¿no? Y la administres. Ah, perfecto, entonces resulta que ya no es el gobierno, ya no es la administración pública la que construye el espacio público, sino que es un privado y ya nomás te dice, ten la llave para que eches a andar el motor, prácticamente, ¿no? Pero en lo que lo echas a andar, está un montón de trámites burocráticos, y además está el asunto de pues si hay intereses de por medio, conflictos, pues no la conecto. Y aunque se quede así la gente, y eso finalmente va en detrimento de la población, de su calidad de vida. Al grado tal que, por ejemplo, esta administración que salió de 2006 a 2012 del presidente Calderón dice, se han dado 1,000,000 de créditos. En la historia es la mayor cantidad, es el gran logro. Todo mundo tiene un crédito de Infonavit o Fovisste. Pues sí, pero hay 4.9 millones de casas vacías en la ciudad. En la ciudad que digan, en el país, ¿no? En todas nuestras ciudades hay casas vacías. Por distintos motivos. Puede ser la inseguridad en Juárez o Chihuahua. En Juárez, con 1,650,000 personas, tenemos 60,000 casas vacías. En Guadalajara tenemos 300,000 casas vacías. Y así puedes ir por todos lados viendo y hay casas vacías. Que claro, ahí pueden entrar casas abandonadas, pero no sabemos las circunstancias. Pueden ser por la calidad, por la falta de espacio, porque es más chico que el anterior, por la mala calidad de los servicios, que el agua siga saliendo igual de color tamarindo que en Iztapalapa, entonces pues mejor me regreso a Iztapalapa, donde todo el mundo me conoce, ¿no? Y que está más céntrico. O el otro sentido es prácticamente no son funcionales a la gente, pero la gente las pide porque también esperan heredar un patrimonio a los hijos, ¿no? Entonces, de que se pierda mi crédito a sacarlo, pues lo saco, aunque no la habitemos, pero es tuya. Ahora ya no es como anteriormente en el ejido, ¿no? De es tu tierra, aunque esté ociosa, pero es mi tierra, ¿no? Pues ahora es, aunque esté mi casa vacía, pero es mi casa, ¿no? Finalmente. O son casas de descanso, que es lo que está generando la Cuautla y Cuernavaca. Enormes fraccionamientos de casas de descanso con albercas, que está demandando un montón de agua, que va a tener, que es interesante, que Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera y que lleva un montón, ahora tiene el mismo problema de agua que tiene la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay un montón de casas con alberca que queda agua. Y son casas que no se utilizan más que en Semana Santa o cada fin de semana, por ejemplo. Y eso genera una ola de inseguridad y de robos porque no hay nadie en la unidad durante 2-3 meses. Y por ejemplo, el papel de la ciudad más allá del estado. Nos comentabas fuera de micrófono sobre esta ciudad fuera del estado, incluso como ciudad-región, ¿no? Y lo veíamos incluso con Marcelo Ebrard, que ya se nominaba como el mejor alcalde del mundo y hacían esta reunión de alcaldes del mundo. Así es. ¿La ciudad ya se sale de los límites del estado? ¿Es un actor global? Así es, efectivamente. Producto de este proceso de globalización, como bien sabemos, la globalización mina a los estados nacionales. Las fronteras se vuelven porosas, ¿no? En nombre del libre mercado y la libertad de elegir y la libertad de transitar a todos lados, pues prácticamente ahora también las ciudades son actores globales. Las ciudades se posicionan para competir por inversión extranjera, por ser centros de convenciones, de olimpiadas, Juegos Olímpicos, un montón de... Hay que ganar notoriedad dentro del ámbito internacional, ¿no? Por ejemplo. Y en este sentido, las ciudades juegan un nuevo papel. Son ciudades, regiones, ¿por qué? Porque finalmente, que es a lo que vamos ahorita en este caso de la Ciudad de México a futuro, se cree que en 2030 la ciudad tenga 36 millones de personas, es decir, lo que hoy tiene Tokio lo va a tener la Ciudad de México. Una región urbana que va a implicar distintos centros, ¿a qué me refiero? Está la Ciudad de México, pero también está Toluca, y está Puebla, y está Cuernavaca, y está Cuautla, y está Querétaro, y está Pachuca, que son ciudades cercanas a la Ciudad de México, y que lo mismo viene Pachuca construyendo para acá, que lo mismo hace la Ciudad de México para allá. Y prácticamente en la carretera pues ya no hay terrenos ni baldíos e inhabitados. En el caso de Toluca y la Ciudad de México, la Marquesa y el desierto son una barrera natural. Pero si se cambia el uso de suelo, adiós barrera, y entonces la ciudad sigue creciendo, por ejemplo, ¿no? Son dinámicas que nos insertan en circuitos financieros globales. Hay especulación inmobiliaria, por ejemplo, e implica lo que comentábamos, los conectados y los desconectados. Tenemos a Santa Fe, el primer mundo, la calidad, todo en dólares, que está conectado a la dinámica internacional. Pero del otro lado también tenemos a Iztapalapa, y tenemos a Tláhuac, y tenemos a Magdalena Contreras, y tenemos a Milpa Alta. O sea, son dos realidades. Hay una ambivalencia dentro de las zonas metropolitanas, por ejemplo. ¿Qué pasa con las áreas ilegales? Por ejemplo, se me ocurren estas llamadas narcociudades y estas cosas. ¿Cuál es el reto de la administración pública? ¿Qué hace con esas ciudades? ¿Podemos ver más ciudades en el futuro de ese estilo? De narcociudades, bueno, esa es otra dinámica de la globalización. Al volverse actores globales, menciona por ejemplo Manuel Castells, que hay como un traslape de distintos circuitos. Por ejemplo, mencionaban hace rato Shanghái. Shanghái no es que sea un actor global, ¿no? Porque un actor global implicaría entonces que tienes la capacidad política para decidir la agenda, para establecer tus políticas, por lo menos al interior de tu espacio urbano. En el caso de Shanghái, no es un actor global, sino un punto de convergencia de distintas capas globales. En ese caso, converge el comercio, converge la industria, converge el capital financiero para especular y bueno, en cuanto ya obtienen sus rendimientos, se van. En el caso de la inseguridad del narcotráfico y el crimen organizado en general, las ciudades son estos nuevos ejes, solo son escalas finalmente, ¿no? Son puntos en donde hacer acuerdos, puntos en donde pues vaya el descaro, de decirlo hasta cierto punto, de embarque y desembarque de mercancías, sea drogas, sean personas, sean animales, sean órganos. Es una forma bastante agresiva, ¿no? Es una forma de mercantilizar la vida como tal, y que bueno, va minando también las ciudades, ¿no? Está generando ciudades con miedo, que es lo que tenemos en este momento en las ciudades del norte del país. Son ciudades con miedo donde la gente oye que explota un triangulito de Boeing y pecho tierra, ¿no? Por si las dudas. Ya en cuanto sabes que no es ploma, bueno, ya sigues tu camino. Pero o sea, son dinámicas que la gente se va acostumbrando, y eso es lo preocupante en el caso de la inseguridad. La gente se va acostumbrando a vivir con violencia. La violencia como parte del proceso de la vida urbana y de la vida en general. Y para concluir, visualizando y haciendo un ejercicio tanto de perspectiva como un poquito de ciencia ficción, ¿cómo podríamos ver la ciudad a futuro? Y lo digo porque hace poco leía, ya que me critican mis fuentes de TV Novelas y TV Notas, es muy interesante, leí un artículo sobre las ciudades del futuro y ponían el caso de Sao Paulo, Buenos Aires y la Ciudad de México. Y la imagen era muy futurista, es decir, el tren suburbano pero casi flotante, el mega edificio inteligente, esta imagen tan futurista que nos han vendido los medios de comunicación. ¿Es así como serán las ciudades del futuro para ser sustentables? Pues ese es uno de los distintos futuros, no solo futuro, ¿no? Distintos futuros que se pueden construir. Y lo que les comentaba, el futuro ya está aquí, ya tenemos pedazos de futuro. Están estos edificios inteligentes, estos trenes urbanos flotantes, ¿no? Por electromagneticidad. Uh-huh. Es el Maglev en Hong Kong y en Shanghái. Y que es el nuevo tren que van a construir en Río de Janeiro a propósito de los Juegos Olímpicos. Y lo mismo están estos edificios inteligentes, como es el Centro de Prevención de Desastres en Río de Janeiro, en el cual pues es el gran hermano, ya tiene nombre, ¿no? Se llama Centro de Prevención de Desastres, ¿no? Vigila toda la ciudad de Río de Janeiro. Lo mismo para ir al Zambódromo en tiempos del carnaval, que ir al Maracaná en el caso de un partido o una manifestación de los sin tierra en Río de Janeiro. Sirve para normar estos procesos sociales. Finalmente también, pues depende de nosotros cómo queramos que sean las ciudades del futuro, ¿no? Si queremos que sigan siendo confrontadas, segregadas, con esta desigualdad, o bien está en nuestras manos construir un futuro distinto y alternativo de ese tipo de ciudades, que indudablemente el reto está ahí, la tendencia es más que evidente. El mundo va a ser urbano, nos guste o no. Solo como un dato, por ejemplo, en el siglo XIX, al iniciar en 1800, solo había tres ciudades con 1 millón de habitantes, que eran Tokio, Londres y Pekín. Para 1900, al inicio del siglo XX, ya eran 14 ciudades, incluidas entre ellas Moscú, París, Nueva York. Para 1950, es decir, solo en 50 años, ya eran 74 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y ahí estamos, la Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo. Y en el 2010, eran 442 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Encabezando la lista, China con 89, la India con 46, Estados Unidos con 42, Brasil 21 y México con 12 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Entonces es evidente que la vida urbana llegó para quedarse, ¿no? De nosotros depende la dinámica que vamos a hacer, cómo vamos a hacer nuestras ciudades más prósperas, más humanas, más felices y más en paz, para que sean habitables a toda la gente. ¿Cómo vamos a ser capaces de cerrar estas desigualdades y brechas sociales? Si vamos a seguir con este modelo americano de ciudades disgregadas y además ciudades con fortalezas sin claves, haciendo fraccionamientos exclusivos, zonas exclusivas, cercadas y del otro lado que se queden los pobres, o bien si vamos a tratar de construir ciudades inteligentes, ciudades verdes, como es el proyecto de Masdar, ¿no? O los proyectos que están en Quebec, Canadá, del automóvil comunitario, puesto que la gente solo usa 2 o 3 horas al día el automóvil, entonces el parque vehicular ya es de la ciudad. Y tú quieres utilizar el auto, bueno, ya eres el residente, metes tu clave y ya te subes al coche que quieras o al que esté parado allá afuera de la casa y te vas al súper o te vas a la escuela y ya llegas a la universidad y pues ya se lo llevan. Lo malo es que igual y si venías en un BMW encuentras un bocho, pero pues todos llegas, ¿no? Digo, eso es lo importante, puedes moverte. Y ese es otro reto, ¿no? Por ejemplo, ayer precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señalaba una encuesta sobre el impacto de estas vialidades, los segundos pisos y la supervía del poniente. El 90% de los encuestados menciona que eso no va a mejorar ni a empeorar su calidad de vida. O sea, no le sirve para pronto, ¿no? Y lo que recomiendan al gobierno del DF, esperemos lo escuche, es hacer transporte masivo a la gente, porque la gente no usa el coche por lujo, lo usa por necesidad básicamente, y hasta si quieres por comodidad, porque no creo que sea muy cómodo, que bueno, entre empujones y otro tipo de masajes que te den en el metro, estar viajando, ¿no?, en hora pico y 5 grados más fuerte que lo que hacen a piso, pues es algo terrible, ¿no? Entonces, ahí está el reto. La Ciudad de México da pasos ambivalentes, me refiero, construye una nueva línea del metro, pero también construye una supervía, ¿no? Quieres que la gente se baje del automóvil, pero les das más kilómetros de pavimento para que usen su coche. Entonces, no está como muy claro cuál es la idea del plan verde. Si ampliar la infraestructura de transporte de la ciudad, que ese es el reto, yo creo. En ese sentido, por ejemplo, el metro, el 52% de la gente que lo utiliza no vive en el Distrito Federal, viene del Estado de México, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la lógica metropolitana no conoce fronteras jurídico-administrativas. La dinámica urbana, ahí está, hay concentración de capital, hay concentración de trabajo, de fuentes de educación, fuentes de empleo, y del otro lado hay mano de obra que demanda ese tipo de servicios. Lo único que lo puede unir o hacer más eficiente es una red de transporte metropolitano, que yo creo que será el reto. Hay ideas como estos trenes suburbanos, está por construirse el tren suburbano a Puebla, está por construirse el tren suburbano a Cuernavaca, a Querétaro, está en proyecto de estudio el que va hacia Toluca, porque finalmente la dinámica urbana se antepone. Solo como un dato, en la Ciudad de México, en la región urbana del Valle de México, para ser más específicos, porque esa es la nueva delimitación geográfica de este complejo urbano, intervienen 108 entidades jurídico-administrativas, entre gobiernos locales, sean delegaciones o municipios, gobiernos estatales, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Gobierno Federal, organismos descentralizados, Pemex, Conagua, IMSS, ISSSTE, UNAM, órganos desconcentrados, que es prácticamente el Instituto Politécnico Nacional, SENACICA. Entonces todo el mundo mete mano, y el problema es cómo coordinamos a todos. Ese es el gran reto, construir consensos que permitan la construcción de ciudades más prósperas y de ciudades de cara a los requerimientos del futuro, porque insisto, el futuro ya está aquí. Y como diría un gran prospectivista, Michel Godet, ¿cómo queremos que cambie el futuro? ¿Con nosotros y nosotros o contra nosotros? Eso depende de nosotros. Perfecto, Mario, pues te agradezco enormemente que hayas venido y desde luego poner un tema tan interesante en la mesa sobre el que se habla en términos a veces de ficción, pero que tiene mucho de realidad porque ya estamos viviendo inmersos en esta dinámica. Y ahora pasamos a una pausa musical, escucharemos Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas y regresamos. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got above a dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Love it, yeah, you know you are my demon. Girl, we could form a team in. I could be the king, you could be the queen in. My mind's dirty and it don't need cleaning. I love you long time, so you know the meaning. So please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We had a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm. Something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like Mr. Roboto. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. Step off the cloud, and I just can't get enough. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. This is Mega Switch Up. Switch up. Switch up. I just can't switch up. Lock sunk in your bedrock, caught up in your love shot. Knock out by your cold shot. I'm stuck in your head. Switch up. Can't get out. I won't worry. Quit making me feel. Give it to me. I want it all. Know what I mean? Your love is a dose of next. Switch up. Addicted. I can't get away from. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your loving right next to me. And I can't erase you out of my memory. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Alef. El Alef por Comunique Radio. www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o bien www.comunicaradio.com. Contáctanos en Facebook como Comunica Tus Ideas o El Alef Comunica Radio. Escúchalo todos los jueves a las 15 horas. Comunica Radio, espacio abierto a la discusión de los temas internacionales. La guerra ha sido un recurso que se ha valido de diversos artilugios para emprenderla, frenarla o contenerla. Quienes la comandan defenderán a toda costa su legitimidad, quienes la sufren la reprobarán. Precisamente, la noción de legitimidad o no en la guerra ha abierto un debate en los últimos años, ya que sus claras consecuencias recaen siempre en la población civil. Paradójicamente, la seguridad nacional, al velar por los intereses del Estado, determina o no el ejercicio de la acción bélica. Es decir, la seguridad nacional legitima la praxis bélica acorde a sus fines. Tales fines involucran intereses al exterior como al interior, y su legitimación es también cuestión de percepción. La legitimidad suscita la dicotomía entre la guerra preemptiva y la preventiva. De acuerdo con Bellamy, la guerra preemptiva es aquella intervención militar autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo el Jus ad Bellum, cuyo objetivo es neutralizar la amenaza o peligro que podría representar un Estado para la comunidad internacional. Es la respuesta legal y justificada ante la amenaza contundente de un enemigo que ha demostrado su interés en cometer una agresión y que además tiene los medios económicos para hacerlo. La guerra preventiva son las intervenciones militares cautelares. Jurídicamente va en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Se suscitan a partir de la amenaza potencial, real o imaginaria, que podría representar para un Estado algún otro. Una acción de guerra es considerada preventiva si se refiere únicamente a la suposición de que el enemigo estaría contando con iniciar una ofensiva militar en el futuro. Mientras la guerra preemptiva tiene su génesis en la legitimidad, la guerra preventiva se origina en la suposición. Ambas nociones nos muestran cómo la seguridad nacional legitima la praxis bélica acorde a sus fines. No obstante, tanto la guerra legítima o preemptiva como la cautelar o preventiva son candidatas al manejo de percepción. Para comprender lo anterior, debemos partir de que existen al menos tres sectores involucrados: los intereses del Estado beligerante, los intereses de los Estados a favor de la guerra y los intereses de aquellos en contra. Todos otorgarán la legitimación de acuerdo a sus objetivos de seguridad nacional, la opinión pública y las necesidades de distintos grupos de presión. El proceso de manejo de percepción iniciará en función de los actores en juego, sus necesidades y el contexto sociopolítico-económico determinado. En el 2003, la invasión estadounidense a Irak demostró que la seguridad nacional legitima la praxis bélica acorde a sus fines. Washington legitimó la invasión por sospechar sobre la existencia de armas de destrucción masiva, las cuales podían contravenir al interés nacional del Capitolio. Además de no contar con la licencia del Consejo de Seguridad, la contraparte argumentó la existencia de otros intereses, como el de los energéticos. La conclusión es que la legitimación emanó unilateralmente bajo una figura no reconocida por el derecho internacional, el jus velum. Por lo tanto, se gestó un manejo de percepción basado en la democracia y libertad, valores que no figuraban en la propaganda beligerante inicial. Todo ello para deslegitimar la administración de Bagdad. La razón es porque la seguridad nacional legitima la praxis bélica acorde a sus fines, ya que también está sujeta al manejo de percepción. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Reciba mis parabienes. Hasta la próxima. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida. Datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. Bueno, y ahora vamos a nuestra sección, la canasta de surtida, donde vamos a hablar sobre algunas de las predicciones de Julio Verne que ya se hicieron realidad. Recordemos que Julio Verne pues escribió en el siglo XIX sus obras de ciencia ficción, y en ese momento no se pensaba que algunas de sus ideas o algunos de sus inventos fueran a ser realidad. No obstante, pues el futuro nos alcanzó ya y algunas se hicieron realidad en efecto. Por ejemplo, hablando de los noticiarios, que para nosotros es algo así como lo más normal del mundo, un noticiario, pero en 1889, cuando Julio Verne escribió en el año 2889, su obra así se llamaba, pues eso no era posible, ¿no? Las noticias eran solo periódicos y nunca se imaginaron que pudiera llegar a ser realidad que las noticias fueran leídas por otra persona todas las mañanas. Eso era algo que no se imaginaban que pudiera pasar y que, sin embargo, hoy lo vemos lo más normal. En 1865, Verne publicó De la Tierra a la Luna, una de sus más famosas obras, en donde el autor habló de viajes espaciales y naves espaciales impulsadas por luz. Nunca nadie se imaginó que estas naves fueran a existir. Hoy en día la tecnología permite naves impulsadas por luz a través de velas solares o celdas solares que usan la energía del sol para desplazarse. Eso antes era impensable. Increíble también la existencia del helicóptero. En la novela Robur el Conquistador de 1886, Verne describe una embarcación llamada Albatros con muchos mástiles sobre los cuales hay varias hélices. En esta descripción puede ser lo que hoy es el helicóptero moderno. Cabe señalar que en este caso, antes de que Verne escribiera la novela, ya había otros que habían teorizado sobre la posibilidad de poder volar o de tener otro tipo de transportes. Pero, bueno, Verne sentó un precedente también. Y finalmente, otro de los inventos que pudiera parecer que nadie se lo iba a imaginar en el siglo XIX, pues es el Internet. En 1863, Julio Verne escribió una novela llamada París en el siglo XX, que no fue publicada sino hasta 1994, cuando se descubrió este manuscrito. En esta novela, Verne ya hablaba sobre la existencia de redes de comunicación que pasaban a través del espacio, o sea, redes de comunicación. En su momento él lo describió como redes telegráficas, pero bien podría ser lo que hoy conocemos como el Internet. Interesante entonces pensar en el futuro desde ahorita, porque nos alcanza en cualquier momento. Y bueno, con esto nos despedimos la emisión de hoy. Agradecemos mucho a Mario Ramírez que nos acompañó. Gracias. A Natalie, que también estuvo aquí. Un gusto visitarlos otra vez. Al veterano Héctor Herrera. Muchas gracias, nos despedimos, los dejamos con una canción, esta vez será The Time, de Black Eyed Peas. Y los esperamos el próximo jueves con otro interesante tema. Dentro de 15 días.